Y como todos los martes, nos vamos a Buenos Aires para conversar con Marco Sierras, que se prepara para lo que va a ser la gran marcha por el Día de San Cayetano junto a Movimientos Sociales el próximo sábado. Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día. Ahí, digamos, hubo un cortocircuito en la comunicación, digamos. La marcha fue el sábado. Fue bien, el sábado este que pasó. Claro, fue el Día de San Cayetano, claro que sí. Claro, el Día de San Cayetano fue el 7 de agosto. Y en ese marco se realizó desde la UTEP, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, donde se nuclea, digamos, una cantidad enorme de trabajadoras y trabajadoras en esa modalidad de trabajo. Se realizó una gran marcha desde Liniers hasta Plaza de Mayo, ¿no? En Liniers está la iglesia de San Cayetano. Así es, así es. ¿Y cuáles son los ejes? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo lo ves? Hoy está en debate los movimientos sociales. Hace instantes conversábamos con un abogado laboralista quienes están manifestando el rechazo a que los movimientos sociales ingresen a la CGT. Se discuten los planes sociales. ¿Cómo la ves vos, Marcos? Bien, estuvo presente una delegación de la CGT en esa marcha, justamente convocada por la UTEP a Plaza de Mayo. El sábado movilizamos desde todos los ámbitos y todas las organizaciones sociales que integran la UTEP, que son muchísimas, y se movilizaron 300.000 personas caminando kilómetros y kilómetros, sí, desde Liniers hasta Plaza de Mayo. No es poco. No es poco, no solamente no es poco, sino que hasta fuera de pandemia es una de las marchas más importantes que se ha dado en este sentido, ¿no? Así que, digamos, el por supuesto, el eje siempre es tierra, techo y trabajo, por lo menos la consigna es tierra, techo y trabajo, de los trabajadoras y trabajadores de la economía popular, ¿no? Y en particular, digamos, en este contexto y en este marco de, digamos, de la consigna, que a su vez es un reclamo en sí de tierra, techo y trabajo, que no es más que otra cosa que exigir los derechos que ya enunciados en nuestra Constitución Nacional y que se respeten los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, que son parte integral de los derechos humanos. A esto hubo reclamos muy puntuales o puntos en los cuales se hizo más hincapié, y es, ¿no?, el que se está trabajando en este momento y se está discutiendo por lo menos a nivel país también, es el salario básico universal, ¿no? Eso también es una exigencia de la UTEP y de los trabajadores y de trabajadoras de la economía popular, como así también que se reconozca las tareas de cuidado que llevan adelante y han llevado durante toda la pandemia principalmente las mujeres en los comedores y en los merenderos populares de todos los barrios, ¿no?, donde han sostenido durante toda la pandemia y lo siguen sosteniendo el tejido social, digamos, y lo básico que es por lo menos comer. Es más, las organizaciones sociales en función de estos comedores y merenderos son el capilar que llega al lugar más profundo del tejido social en el barrio. Es decir, es un trabajo enorme donde el Estado no llega si no están las organizaciones sociales. Es decir, que el Estado no llega, las que están son las organizaciones sociales, y lo que se pidió es un reconocimiento económico para todas, digo, en este caso todas, porque son la inmensa mayoría de femineidades quienes sostienen y paran las ollas en los comedores, ¿no? Un reconocimiento económico específicamente para ellas, que digamos, no solamente el reconocimiento discursivo sino económico. En ese caso estaríamos hablando de que son trabajadoras que, bueno, tienen el plan social, viene a acompañar un puesto de trabajo que se está cumpliendo y que el Estado no lo cumple. ¿Se podría pensar que ese salario en algún momento se transforme en una verdadera estabilidad laboral para esta gente? Bueno, siempre se apunta a eso y se apunta a que, digamos, los en realidad ya no son planes, ¿no? Está claramente ya en una etapa de lo que podríamos llamar integrado a la economía popular. Son recursos que se dan en contraprestación por un trabajo genuino, digamos. Entonces, lo que se está buscando justamente es que, a su vez, haya un reconocimiento del Estado en todos sus niveles, pero principalmente al Estado Nacional, que reconozca esas tareas que están enmarcadas a su vez en las tareas de cuidado que, por el tipo de sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad patriarcal, machista y mucho más compleja, digamos, y clasista, recae principalmente en mujeres, ¿no? Estas tareas de cuidado, porque las tareas de cuidado no son solamente en el comedor, no es que solamente se da de comer o se da un almuerzo o una cena o una merienda. También hay apoyo escolar, también hay consejerías de géneros, hay postas de salud, digamos, todo eso, digamos, que implican lo que es las tareas de cuidado organizadas a través de distintos espacios barriales. A veces son organizaciones sociales y otras son digamos, organizaciones de otro tipo a nivel mucho más chiquito y a nivel barrial, muy puntual. Y bueno, todos esos esa forma de organizarse para sostener el tejido social, sobre todo en un marco de crisis económica profundizado con casi 2 años de pandemia, ¿no? 1 año y medio de pandemia, donde no nos olvidemos que durante todo el año pasado la gente no pudo salir, sobre todo estas personas que son estas trabajadoras y trabajadores de la economía popular no pudieron salir a trabajar, digamos, ¿no? Entonces hubo que, digamos, los barrios tuvieron que reorganizarse y sostener a la inmensa mayoría de los barrios populares con comedores y merenderos, pero también con ayuda profesional, ayuda, digamos, en consejerías de género. No nos olvidemos que en la pandemia se incrementó las denuncias y las situaciones de violencia de género justamente por el encierro. Bueno, es muy complejo, es muy profundo, digamos, el análisis que hay que hacer para poder lograr ver la enormidad de trabajo de cuidado no remunerado que las organizaciones sociales y las trabajadoras y trabajadores de la economía popular han llevado a cabo para sostener y que no estalle en plena pandemia y en plena crisis económica el país, así te lo digo. Marcos, el punto, sí, me parece que de la discusión va a ser si estos movimientos sociales, estas tareas de cuidado se tienen que profundizar, se tienen que institucionalizar cada vez más, o si el objetivo es que ya no sea necesario que el Estado cumpla su rol, que haya trabajo y que no sea necesario tener estas organizaciones en los barrios. ¿Cuál sería la orientación de estas organizaciones? ¿A crecer cada vez más, a fortalecerse y hacerse parte del Estado, o a, de alguna manera, pasar la crisis hasta que se genere trabajo genuino y realmente no sea necesario que los pibes vayan a un comedor? Por supuesto que, por lo menos, alguien que tenga, sea honesto con lo que está haciendo, entiende que la idea es que no, digamos, el fin es en algún momento que no haya más comedores, ¿no? Ahora, eso es como ideal, ¿no? Desde un plano ideal. Ahora, en lo concreto, sabemos que eso es imposible que suceda, primero por el sistema económico en el que estamos, digamos, ¿no? Si apuntamos a la generación de empleo genuino, ¿no? Ahora, hay una crisis producida por el propio sistema capitalista en el cual precariza permanentemente. Ya nosotros no nos olvidemos que desde los 90 a esta parte, si bien hemos recuperado derechos, los 90 fueron como la segunda etapa del plan económico de destrucción de derechos y de empleos, ¿no? Empezó en la dictadura y se terminó de consolidar el modelo neoliberal en los 90, ¿no? Con la crisis que termina estallando por todos lados en el 2001. Bueno, a partir de ese momento, con todas las crisis desde 2003 a esta parte, se ha intentado de maneras distintas recomponer el tejido social, recomponer el trabajo como históricamente nosotros lo conocíamos, ¿no? En relación de dependencia, donde vos vas, conseguís trabajo, te pagan un sueldo todos los meses, tenés obra social, tenés, bueno, eso, digamos, ese intento de recomposición nunca llegó a niveles, digamos, de pleno empleo, sino más bien todo lo contrario. Hoy tenemos un nivel de desocupación bastante importante y personas que trabajan bajo niveles de pobreza. Esa es nuestra realidad, ¿no? Tenemos más de la mitad de la población bajo niveles de pobreza, incluso trabajando. Entonces, buena parte del sector de trabajadoras y trabajadores están en la economía popular. Algunos en un sector informal y otros en la economía popular. Y la economía popular es muy amplia, que puede ir desde el cartoneo hasta la persona que vende mercaderías y hace un pase de manos comprando y vendiendo, casi una etapa precapitalista, te diría, ¿no? O los inicios del capitalismo, ¿no? Comprar y vender, digamos, comprar barato y vender un poco más caro, ¿no? Digamos, y uno lo ve, sale acá en Buenos Aires y lo ve en la calle, digamos, cuando uno va, no sé si hoy está funcionando la feria en Huerta, digamos, ¿no? Esa que está sobre las vías del, sí, sí. Del tren. Bueno, ahí está la economía popular. Eso es economía popular. Ahora, si la economía, esa economía, digamos, donde la gente busca resolver su situación diaria, ¿no? De ingreso económico de alguna manera, y se reúne en función de una feria, y en realidad no hay un respaldo del Estado y todo queda en la nada, digamos, y todo queda en el, bueno, que se haga lo mejor que se pueda desde lo individual, lo que termina sucediendo es mayor precarización, e incluso en ese sentido. Por eso la UTEP, que es un sindicato, esta unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es un sindicato que ya formalmente existe y que ahora va para ampliar derechos. Lo que se pretende es que todos esos trabajos que ya existen, ¿no?, con un nivel de informalidad y de precariedad importante, el Estado se haga cargo de esa situación, y pase, digamos, ese empleo al plano productivo, con distintas estrategias, ¿no? Que algunas estarán por resolverse o por verse, pero la gente trabaja, porque si no, no come. Claro. Entonces, lo que pretendes desde un sindicato es, como cualquier otro sindicato, es defender a los trabajadores, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires tenemos un alto nivel de persecución a nivel policial y a nivel, digamos, de lo que son los controles en vía pública, con un nivel de violencia enorme de persecución a quienes trabajan en la calle, vendiendo ropa, vendiendo paltas, vendiendo lo que fuere, ¿no? Nosotros tenemos aquí un componente importante en este sector de trabajadores y trabajadores y trabajadoras de la economía popular en la calle, una población migrante muy fuerte, ¿no? Africanos, de América Latina, ¿no? Pero hay un componente senegalés, por ejemplo, bastante importante, aunque no es el único, ¿no? Pero para dar un ejemplo, y son perseguidos, hostigados, se les saca la mercadería, en muchos casos son golpeados por la policía de manera atroz, y fracturas, escopetazos, todo lo que se te puede ocurrir a nivel de violencia. Es más, el año pasado una trabajadora, justamente como venía un control, que no es un control, que viene y te piden algo, documento, cosas por el estilo, el control es, te levantan la mercadería que vos estás vendiendo y te empiezan a golpear, a empujar, de la manera, con la mayor impunidad. La UTEP defiende a estas personas en estas situaciones. Claro, sí. Exactamente, totalmente, claro. ¿Y cómo se conforma la UTEP? Digo, no se da esta situación de punteros, lo que la gente piensa, ¿no? Quisiera que lo aclares vos, que estás de cerca, que haya un manejo de estos espacios, tal vez con ciertos intereses de concentración de económica, política, creando estructuras hacia adentro donde se favorezca ciertas posiciones de poder. ¿Cómo se da la estructura interna de esta clase de organizaciones? Son, digamos, las organizaciones más reconocidas y más importantes a nivel nacional y local, componen en una heterogeneidad el sindicato, digamos, ¿no? Entonces, no es que hay una, digamos, una captación por parte de una organización en particular o de una figura en particular destacada y que en función de eso se hace y se deshace, ¿no? Después es un sindicato de trabajadores y trabajadoras, y lo manejan trabajadores y trabajadores y y trabajadoras de la economía popular en este caso. ¿Y si, si estos espacios no hay forma de hoy, por lo menos, no hay forma de decir que hay una estructura burocrática a nivel de cómo uno ha podido o puede criticar a algunos sindicatos, porque recién se está gestando, digamos, ¿no? Si bien formalmente existe, está dando los primeros pasos. Entonces, y la UTEP como sindicato, su patronal es el Estado, digamos, y dialogará con el Estado, sea cual sea el gobierno de turno. En este caso, como sindicato, no es que el gobierno, el Estado sea la patronal, digamos, no hay una patronal identificada en este caso. Por supuesto que a través de lo que son los recursos que el Estado brinda, a través de los distintos programas y recursos económicos, por supuesto se discute eso. En ese sentido, sí, el Estado es el interlocutor, o mejor dicho, la UTEP es la interlocutora entre las y los trabajadores de la economía popular y el Estado. Pueden haber otros actores, no es el único, ¿no? Hay delegados y faltan varios, pero como para que tengas un panorama general, ¿cómo se compone la UTEP? La UTEP se compone con gente de Barrios de Pie, de Somos Barrios de Pie, del Frente Popular Darío Santillán, de la CCC, de la CT, del MTE, ¿no? Grabois es uno también de los de que estuvo, de hecho, en la marcha y en el escenario, digamos, uno de los integrantes, Dina Sánchez, Norma López, ¿no? Digamos, ese sería un pantallazo general. Hay muchísimas organizaciones participando. Marcos, te mando un gran abrazo. 300.000 personas, eso que nos quedó grabado, porque fueron 300.000 personas, ¿no? Es el primer acto masivo en pandemia, reclamando tierra, techo y trabajo. Marcos, te mandamos un gran abrazo. Gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Marcos Sierras, desde Buenos Aires.